estoy cumpliendo con mi servicio militar. Estoy en mi regimiento, mi vida empezó a cambiar. Lindos son los ejercicios, se me trata bien, muy bien. Me aconsejan bien los clases para cumplir con mi deber. Soy soldado conscripto, con orgullo lo digo, es mi patria linda, muy querida, y por ella yo doy mi vida. Madre, no te pongas triste por cumplir con mi linda, muy querida, y por ella yo doy mi vida. Muy contento estoy cumpliendo con mi servicio militar. Mi vida empezó a cambiar. Lindos son los ejercicios, se me trata bien, muy bien.